antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Funko Pop anuncia nuevas figuras. Sony ha confirmado que los personajes de God of War, The Last of Us 2, Bloodborne, Ghost of Tsushima, Fortnite, Skyrim, The Witcher 3, Diablo y Borderlands 3 llegarán en este formato. Saldrán a la venta el 18 de agosto de forma exclusiva en GameStop por un precio de $11.99. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.